Tras la serie de críticas que se realizaron sobre el paso del Dakar en la ciudad de La Paz, hoy hablaremos sobre el rol de las redes sociales. Nuestro invitado, Marcelo Durán. Hay un nivel de convencimiento, de difundir tu idea. Dos, hay un nivel de adaptar la idea, adoptarla, internalizarla. Y tres, actuar en función de la idea que tú has internalizado. Por lo tanto, creo que generalmente llegamos hasta el nivel 2, donde tú pones una idea, la gente la adopta, la acepta, dice estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo, y me quedo hasta ahí. Cuando en el nivel 3, cuando tú ya propones el cambio, cuando tú ya propones una solución o una acción concreta, es un poco más difícil. En ese sentido, puedes ver muchos ejemplos, por ejemplo, en la cantidad de gente que tú convocas a través de redes para tal o cual tema, ya sea demanda por el agua, por los animales, por los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. En ese sentido, generalmente llegamos al 2, cuando la gente adopta la idea, pero de ahí a aterrizarla en una acción concreta es un poco más difícil. Ahí tú necesitas el soporte de alguna organización estructurada externamente a las redes para poder salir a la calle, manifestarse, hablar, ir a una huelga. Es complejo. Tú ves en redes, muchos comparten, por ejemplo, ideas sobre el medio ambiente, la bicicleta y tantas cosas lindas, ¿no? Y utópicas, pero de pronto cuando sales a la calle descubres que todo está exactamente igual. Por lo tanto, una cosa es adoptar la idea y otra cosa es ponerla en práctica. ¿Será que las redes sociales están provocando cierta inacción? La palabra inacción es interesante porque yo creo que más que inacción, en realidad hay una curiosa pasividad que va de lo digital a lo real. Evidentemente, como te comentaba previamente, hay estos pasos donde tú adoptas una idea y luego la ejecutas. Por lo tanto, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué existe esa inacción? Y eso tiene que ver justamente por cómo hoy día en los últimos 50 años hemos consumido grandes medios de comunicación, vivimos una cultura de entretenimiento muy fuerte. Por lo tanto, para ir de aquí a allá, ya pasaron esos grandes momentos, ¿no? En los años 60, grandes movimientos políticos, ¿no? Que estaban muy bien arraigados en la juventud, especialmente. En cambio, hoy día, tú ves que eso tiene que ver tal vez con un pequeño grupo de personas, mientras lastimosamente hemos dado un efecto placebo digital a la gente, diciéndole tú tienes un punto de vista, tú tienes derechos, tú tienes libertad de expresión, úsala dándole like. Entonces, en el pequeño segundo instante que tú haces eso, tú ya has cumplido ese derecho. Por lo tanto, creo que hemos mal educado a nuestra sociedad en los últimos años a partir del uso de redes sociales para hacer creer que eso es ejercer tus derechos. Muchos dirán que sí, pero yo pienso que no, porque en realidad estás expresando tu punto de vista, pero no es tu punto de vista y no lo estás expresando. Es una es un efecto placebo que nos está adormeciendo, y quiero ver esto en 2 o 3 generaciones en qué va a quedar. ¿Pero cuánto influyen las redes sociales en las acciones diarias? Más que influir en las acciones concretas, creo que determinan tendencias. 15 minutos para hablar de un tema, ¿no? Es como una telenovela que todos los días estamos siguiendo. Primero vamos a hablar de una periodista, luego de un futbolista, luego se pone de moda este video, este corredor del Dakar que pobre está, como la Cenicienta. Entonces estamos asistiendo a una telenovela permanente. Y en ese sentido, nuevamente, el cómo hacemos concretas las acciones sí tienen una influencia interesante. De hecho, muchas cosas en mi trabajo, en el día a día, tienen que ver en cómo influir en los medios, en que las redes se conviertan en fuentes de información. Te doy un ejemplo, nosotros hicimos el video con la pareja Dakar, nosotros sacamos las fotos a la señora, nosotros hemos puesto a la señora que le ha ayudado a Dani Nogales en comprarle gasolina, nosotros hemos hecho esa nota. Por lo tanto, hoy día 25 medios se han colgado de esa noticia y la están difundiendo y la gente lo está viendo. Entonces, en ese sentido, ya no es que la gente consume medios, sino que la gente, y es un triángulo, ¿no? Consumen redes, los medios consumen redes, las redes se van a los medios y de ahí baja la gente y la gente manda notas a las redes, la gente manda a los medios y ahí tenemos esa vorágine de información. Por lo tanto, hoy día, ¿cómo hacer que eso sirva para algo, se pueda traducir en algo completo, en algo concreto, ¿no? Creo que ese es el gran desafío, el cómo hacerlo, el cómo, ya sea el Estado, ya sean empresas privadas o la sociedad en general, que las utilicen para algo concreto. Creo que eso es lo más difícil, porque los objetivos generalmente son o comerciales o para adoptar una idea, ya sea política, ya sea social. Por lo tanto, creo que eso es muy complejo de lograr y los que lo han hecho en pequeña escala no pueden explicar que eso se haya originado directamente en las redes. Por lo tanto, ahí es difícil medir exactamente hasta dónde está el poder de ellas para poder transformar una sociedad, porque si no, hace rato ya lo hubiéramos logrado, si realmente fueran así de poderosas. ¿Qué ocurre con las plataformas de redes sociales que tenemos en Bolivia? ¿De qué manera están funcionando? Creo que, como en otros lados, hemos creado dos canales, ¿no? Uno que tiene que ver con el entretenimiento, donde tú ves portales como Soy Paceño, ¿no? Páginas de Cochabamba, de Santa Cruz, cada uno a modo regional ha creado una plataforma muy divertida, muy interesante y va divirtiendo a la gente, ¿no? Entonces creo que el concepto de entretenimiento está muy arraigado. Y por otro lado, lo institucional, lo correcto, lo formal, ¿no? Donde te están informando de una manera muy bien estructurada. Por lo tanto, creo que ahí el error de ambas plataformas es justamente no usar correctamente en el caso del entretenimiento la verificación de fuentes y en el caso de las institucionales el no ser lo suficientemente atractivas para la gente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el día a día? Que nos estamos informando a través de páginas de entretenimiento. Por lo tanto, en vez de leer los periódicos y leer los titulares y de corroborar la información, todos nuestros jóvenes y bueno, los no tan jóvenes se enteran a través de memes y te dicen, oye, ¿sabías que Dani corre con una moto prestada? Y nosotros aquí en Cochabamba, que lo hemos entrevistado, sabemos que no es así. Es otra la historia, pero la gente se entera por eso. Por lo tanto, en ese sentido, cuando tú ves este fenómeno, te llama la atención porque de pronto los medios han perdido mucha incidencia. Porque las páginas de entretenimiento están creando esta plataforma de información a partir del meme y esa memetización de la noticia es curiosa. Hoy día tú puedes hacer documentales, entrevistas, productos noticiosos muy interesantes, pero no se están difundiendo justamente porque hoy día estamos compitiendo con memes. Así que es curioso porque tal vez analizarlo ahora sea un poco a priori tener una evaluación, pero vas a ver en los próximos 20 años qué producto va a salir de esto. ¿Cómo comprender el pensamiento crítico en las opiniones que hay en las redes sociales? Ah, ahí has tocado la fibra correcta. Creo que hoy estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante en el cual hay una tremenda permisividad en cuanto, primero hablemos de la forma, de la ortografía, de la redacción, de la gramática, donde probablemente en una generación anterior como la nuestra estaba muy mal visto que tú tengas mala ortografía. En cambio, hoy día es tan abierto, tan aceptado como yo escribo así y así me aceptas. Número uno y número dos, en el fondo, en el qué es lo que tú estás diciendo, tiene mucho que ver con lo que te decía previamente, que hemos perdido cierta capacidad crítica para saber diferenciar exactamente qué es información real, fehaciente, verificada, versus los famosos hoax que comentábamos una vez contigo en otra ocasión. Por lo tanto, hoy día mucha gente no reconoce la diferencia entre la ironía que tú pones en una publicación, entre el contenido que se origina en una página de burla. Te doy un ejemplo, hay una página que me encanta que se llama La Iglesia del Final de los Tiempos, donde ponen publicaciones pues geniales, cosas como por ejemplo, si eres fotógrafo, te irás al infierno. Y la gente comenta tomándoselo en serio, así como, qué barbaridad, ¿cómo ustedes dicen eso? Y dices, un momento, esta es ironía, esta es una broma, nos estamos riendo. Por lo tanto, esa incapacidad de diferenciar, imagínate, no solamente la vemos así a nivel local, en nuestras ciudades o a nivel nacional en Bolivia, Facebook como empresa que tiene 1.400 millones de usuarios se ha dado cuenta de eso y ellos se están asociando con diferentes empresas para determinar si una noticia es falsa o no. O sea que es un fenómeno global, o sea que no tenemos esa capacidad o hemos perdido esa capacidad crítica de decir, a ver un momento, viernes, sábado y domingo cae 1, 2 y 3 y esto sucede solo cada 828 años. Así que comparte para que tengas fortuna. Ese tipo de cosas así, a nombre de la ciencia, o que veremos a Marte más grande que nunca del tamaño de la Luna, o imagínate cosas espectaculares, suceden justamente porque desde el colegio no estamos hoy día entendiendo el tremendo potencial que tienen las redes sobre nuestros jóvenes. Por lo tanto, no les estamos enseñando a ser críticos. Simplemente estamos tapando el sol con un dedo. Estamos diciendo, prohibidos los teléfonos o entren en esta página y no estamos educando digitalmente. Entonces, he ahí los resultados. Necesitamos en los colegios hoy una materia que hable sobre educación digital. ¿Cómo la hacemos concreta? ¿Cómo hacemos que evidentemente la gente pueda entender la diferencia de una noticia falsa, de una verdadera, usar correctamente las redes? Es decir, esto va un poco más allá y no tiene que ver tanto específicamente con lo digital, sino con la dimensión humana de la sociedad, con las personas que la conforman. Entonces, creo que si vamos a lo concreto, podemos empezar con los colegios, poniendo esta materia que te decía, pero yendo mucho más allá de manera transversal hacia la sociedad, pienso que hay una función fundamental de los medios, especialmente de la televisión, para ahondar en este tema. Yo personalmente haría algo muy pequeño, muy cortito, pequeños espacios en programas que tienen alta audiencia. Y que son muy criticados, por cierto, tipo Calle 7, estos cantando, bailando por un sueño, en fin, programas así que realmente son de entretenimiento, donde tú podrías decir, por ejemplo, que alguno de estos personajes o protagonistas diga, hola, hoy día te voy a enseñar a cómo usar correctamente, no sé, tu cuenta de Instagram, pero para que no te hagan bullying, o para que tú aprendas a respetar a los demás, o para que tú puedas saber cómo es un hoax. Así, pequeños detalles chiquititos, pero dentro de un formato que ya está establecido, porque si ahora te digo que eso también está mal y que nuevamente estamos criticando a los medios y a los programas de entretenimiento, estamos volviendo al mismo punto de partida, el solamente ponernos de manera pasiva y desde nuestro Olimpo juzgar, criticar lo que está mal. Yo técnicamente así en concreto haría eso, pequeñas cápsulas, cosas chiquititas, en programas así. Ahora, ¿el quién emite esta información? He ahí el detalle. ¿Quién se hace cargo de esto? Has visto que hemos defenestrado, ¿no? El tema de la dirección de redes sociales, porque lo vemos como un tema de propaganda. También podríamos administrar a la ATT, por ejemplo, ¿no? Que es Transporte y Telecomunicaciones, pero el quién. Fue Marcelo Durán en este su espacio de Sentidos Críticos.